leyenda del río azul. Paisajes nevados en invierno, hierba tierna en primavera, aire puro y fresco. Así decían que era aquel paraíso de ensueño. Y yo supe de la existencia de este lugar en la tierra, entre Sierra Nevada y la Alhambra, por un viejo documento. Me lo encontré un día que investigaba cosas de la Alhambra en un pequeño archivo. Y, nada más descifrar las primeras líneas, me quedé impresionado. Pedí permiso, saqué de su lugar el escrito y muy despacio y estudiando todos los detalles, lo leí una calurosa tarde de verano. Sentando en el muro del puente del Aljibillo y mientras el rumor del agua del río Darro me acompañaba de fondo. Pongo aquí a continuación la parte más importante del documento que digo. El espléndido y bellísimo río Azul corre el levante de Granada, a solo unos kilómetros de la Alhambra y todavía antes de las altas cumbres de Sierra Nevada. Y el pequeño edificio, construido de piedra, cal y madera, se alzaba en una elevación del terreno, recortado al poniente por el cauce del río Grande y el Levante, también recortado por el cauce, pero en este sitio, por el que es conocido con el nombre de Río Chico. El río Grande baja sereno y majestuoso y sus aguas siempre son azules esmeralda. El río Chico viene del lado del Levante, también muy sereno, pero este curso tiene las aguas color diamantes líquidos. En la casa vivía el pastor con su mujer y su hija y todo parecía transcurrir como si el tiempo no pasara por el rincón. Sin embargo, sí eran especialmente hermosos y mágicos los momentos y escenas que en la soledad de estos paisajes y junto a los ríos, cada día protagonizaba la joven. A muchas horas del día, por las mañanas y por las tardes, en cualquier época del año, se le veía sola recorriendo los paisajes. Por las orillas del río Diamantino y paseando por las riberas del río Grande Esmeralda. Por el lado de las piedras ella había trazado una estrecha senda que iba hasta la curva de las rocas. En algunas de estas rocas alargadas, redondas o puntiagudas, se sentaba frente al río, justo por donde las aguas discurren más serenas y, por estar rodeada de espesa vegetación, se ven azules esmeralda. Y en este lugar se quedaba horas y horas observando pasar la corriente y soñando, nadie ha sabido nunca qué. Pero visto el cuadro desde el aire, con el cauce del río, la curva y las rocas, el bosque, el caminillo y ella sobre las rocas sentada, era lo más bello que nunca se ha podido ver en la tierra. Un invierno nevó mucho. Todos los paisajes se cubrieron con un espeso manto blanco y la joven los recorrió con un deseo de hacerse nieve para formar parte de aquellos paisajes. Al llegar la primavera, el sol calentó mucho y las tierras se cubrieron de tupidas alfombras de hierba. En las ramas de los árboles, los pájaros hicieron sus nidos y en el acerolo de la colina frente al cortijo, colgaron su nido una pareja de jilgueros. La joven lo descubrió desde el primer momento y por eso, con mucho interés y respeto, cada día lo visitaba. Hablaba con los pajarillos y vio cómo pusieron sus huevecillos. Los incubaron y nacieron los jilguerillos. Luego un día que ya tenían plumas, ella vio que al nido se acercaron varios jóvenes y uno muy alto vestido de blanco, se aproximó al árbol y cortó la rama donde estaba el nido y se la mostraba en sus manos a los amigos. Vio que los jilguerillos, asustados, llamaron a los padres y al acercarse estos para salvarlos, el joven también los apresó. Metió a todas las avecillas en una jaula y sin decir nada, todos montaron en sus caballos y se alejaron dirección a la Alhambra. Sobre el puntal se quedó la joven sentada mirando al árbol ahora sin nido, mirando al joven vestido de blanco subido en su caballo y mirando a las aguas esmeraldas del río Grande. Meditando y triste allí estuvo todo el día y en algún momento se dijo: debe ser un príncipe de la Alhambra, el joven vestido de blanco que se ha llevado mis avecillas. ¿Para qué las querrá si estos pajarillos son de estas montañas? Y luego sintió que su corazón no solo echaba de menos a los pajarillos sino también al joven vestido de blanco, aunque no lo conocía de nada porque era la primera vez que lo veía. Su hermosura le había cautivado y lo mismo su vestido blanco y su corpulento caballo. Pensó que si en algún momento volvía por el rincón, ella podría hablarle y hasta regalarle el río de las aguas esmeraldas y esto le llenó aún más el corazón de ilusión. Al día siguiente no se le vio pasear por aquellos lugares, ni por las orillas del río ni por las praderas de la hierba. Ni tampoco se le vio en los días que siguieron ni a lo largo de aquella primavera, verano y otoño. Nunca más se la ha visto ni tampoco nadie sabe decir qué fue de ella. Si algunos rumoreaban que aquella joven un día se metió en las aguas del río y se fundió con las olas para irse río abajo hasta la Alhambra y Granada y transformarse luego allí en flores en los jardines de los palacios del príncipe de sus sueños y que la había robado los pajarillos. Con estas palabras termina el texto del documento. Y al concluir su lectura, sentado en el puente del aljibillo y con el rumor de las aguas del río de fondo, también yo me quedé meditando. No conozco el lugar por donde corren los ríos Diamantino y Esmeralda ni tampoco nadie me habló nunca de este sitio. Por eso creo que todo esto puede ser un sueño, aunque también pienso que el sitio puede existir de verdad. De aquí que me entren ganas de ponerme a buscarlo un día de estos. Ya que en Granada y en la Alhambra, la fantasía, el mundo de los sueños y de lo mágico, se funden y no tienen fronteras con el mundo real.